jornada se está realizando el verdurazo acá en la Plaza Independencia, sexto verdurazo que se realiza. Es por eso que en este momento estamos acompañados por Alicia Arenas, quien es una productora integrante de la organización Crece Desde el Pie, una de las tantas organizaciones que se ha dado a convocar acá en una en un feriazo que y verdurazo que ha sido masivo, con muchísima concurrencia. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, estoy muy contenta porque en realidad hemos traído bastante verdura y la hemos vendido casi todas. Nos falta poquito ya para terminar de venderla. Y bueno, a buen precio y de buena calidad porque nuestras verduras de Crece son sin agroquímicos. Alicia, ¿ustedes desde dónde vienen? Nosotros venimos desde San Carlos, del distrito de La Consulta. Somos unos productores y otros son de otros distritos, pero todos somos del departamento de San Carlos. Perfecto. ¿Y cuáles son los reclamos que se están impulsando desde el sector con respecto a maquinaria, las tierras, las semillas? Claro, por ejemplo, nosotros no tenemos con qué trabajar. Trabajamos, mi marido trabaja con el caballo todavía toda la tierra, que no es en realidad, es una hectárea nada más que tenemos. Y con respecto a esto de que están proponiendo varios productores y productoras de poder acercarle los productos acá a los ciudadanos y ciudadanas del microcentro, ¿por qué es tan radical por ahí la diferencia de precios, que es lo que se preguntan varios consumidores que han concurrido aquí masivamente? Sí, porque la verdad que nosotros, al hacerlo nosotros y venderlo nosotros, le podemos dar un precio, un precio lindo, digamos, adecuado a lo que nosotros trabajamos, que nunca va a ser, pero siempre es más adecuado que lo que lo vayas a comprar. Y lo que nosotros hacemos es todo sin agroquímico, no usamos veneno, así que eso es lo más importante. Es un camino que lo venimos haciendo hace 7 años. Yo estoy hace 7, 8 años ahí en la agrupación Crece Desde el Pie. Y con la intención de cada día superarnos, hacer las cosas sin... Ya hace 7 años que nosotros consumimos verduras sin agroquímicos. Y le queremos transmitir a la gente que se acostumbre a comer verduras sin agroquímicos. Cuesta un poco, porque en realidad son más chiquitas, es otra verdura, pero es más sana. Y con respecto al trabajo que se está realizando desde Crece Desde el Pie en el tema de la comercialización, ¿cuáles son las dificultades que tienen por atraer estos productos acá a la ciudad y que por ahí varían los... Y nos queda muy lejos de San Carlos hacia acá. Nosotros tenemos muchos kilómetros para llegar hasta acá. No tenemos movilidad tampoco, tenemos la de algún compañero que lo puede hacer. Y esas son las dificultades. Alicia, ¿qué es lo que han traído hoy en día? Mira, la realidad es que para mí ha sido una alegría. Yo soy una persona que me encanta las ferias. 7 años que estoy feriando y me encanta. Hemos traído pimiento, tomates, papas, manzanas, peras, ciruelas, orégano deshidratado de otras compañeras de la agrupación de Crece. Como te digo, ya ahora no sé qué decirte, pero sé que lo hemos vendido casi todo. Papas. Hay variadito. Un montón de cosas. Nos hemos levantado muy temprano para poder viajar de allá, para llegar temprano acá. Y ayer hemos estado trabajando, arreglando todas las bolsitas con las verduras. Así que hemos trabajado bastante para venir. Pero felices porque estamos acá brindándole a la gente un producto sano. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted y decirle a la gente que se anime a... Porque viste que hay mucha gente que lo ve chiquita la verdura y dice, es muy chiquita, pero es mucho más sano que esas papas gigantonas. Muchísimas gracias, Alicia. Ahí escuchamos el testimonio de Alicia Arenas, quien es integrante de la agrupación Crece Desde el Pie, que nos comentaba un poco cuáles son las dificultades y cuáles son los porqué de asistir a este feriazo convocado por varias organizaciones agrarias. Entre ellas tenemos el MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, también tenemos a la UCT, Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, tenemos a la gente de AP Procuyo, Asociación de Pequeños Productores de Cuyo, tenemos a la organización de la UTT, Organización de Trabajadores de la Tierra, entre muchísimas organizaciones más. Te comento que aproximadamente han sido 1000 las personas que han pasado por la plaza. En este momento sigue con mucha concurrencia, hay colas que se han armado, así que la verdad, bastante importante. Hablábamos más temprano también con Juana, quien se había enterado del verdurazo anunciado por la radio y quien también asistía y nos decía lo siguiente. ¿Qué es lo que te ha traído acá a la Plaza Independencia? Bueno, qué sé yo, mira, a mí porque la verdad que todo está tan caro que no se puede. Yo me acuerdo de esa gente que tiene varios chicos, ya no se puede comprar nada. Nada se puede comprar porque todo es carísimo. La verdura, compra dos o tres cositas y ya tiene más de 200 pesos. Y bueno, y uno no sabe dónde recurrir ya porque todo está carísimo. Diga que yo, los chicos ya los tengo grandes ya y soy yo y mi esposo y una nieta. Pero como era, así todo tengo que andar buscando. Y se ha traído dos carritos para poder llevarse una reserva para casa. Sí, claro, y sí, ¿qué le parece? Porque yo trato de comer, de tener para la semana, porque yo me gasto, póngale, 200, 300 pesos, porque si llevo una verdureta, fruta no puede llevar. Si lleva fruta, no lleva muy poquito lo que uno puede llevar a la casa. ¿Cómo puede ser que un kilo de lechuga cueste 30, 40 pesos? No se puede, el tomate, 40, 50 pesos. Dígame, que a donde hay mucha familia, no sé, donde hay muchos chicos y todo pobrecito, qué sé yo. Así que, bueno, yo como escuché esto en la radio, creo que en sí, en la radio, y bueno, digo, vamos a ir a ver si podemos comprar y poder comprarle algo también para los que me encargan. Muchas gracias, Juana. Venir y me cargan. Y, bueno, así que, bueno, ¿qué le quiere decir? Que hay una pobreza muy grande. Sí, y una tristeza. Hay tristeza porque uno ve que hay mucha gente. Por mi casa pasa la gente mayor pidiendo que la ayude con algo, uno y todo. Entonces, para uno se entristece mucho todas esas cosas. Muchas gracias, Juana. Está bien, está bien. Bueno, ahí escuchábamos lo de Juana, ¿no? Esto de cómo la tristeza que nos causa todas estas cosas, ¿no? Ahí escuchábamos la voz de Juana, quien es una de las personas que se ha acercado a la Plaza Independencia, bueno, a poder acceder a tarifas más justas, a productos más sanos, donde, bueno, los pequeños y pequeños productores y productoras se han ido a concentrar acá para pedir políticas que contemplen al sector, que no los hagan vivir con trabajos precarios y que puedan hacer buen uso de sus tierras en cuanto maquinaria y en cuanto también en la tenencia y la legalidad de las mismas. Debe estar hermoso el paisaje ahí con tantos colores de la verdura, los perfumes, todo eso, ¿no? Totalmente, se siente una variedad de olores que no les cuento. Así que la verdad está muy concurrente, sigue habiendo muchísimas personas presentes, así que todavía están a tiempo. Buenísimo.